No entendemos con la mirada. Esta noche se bebe, se prende y se maja. No entendemos con la mirada. Y cuando sube el dedo de una vía hay que aplicarla. No entendemos con la mirada. Esta noche se bebe, se prende y se maja. No entendemos con la mirada. Y cuando sube el dedo de una vía hay que aplicarla. La loca quiere chocar, tiene ganas de matar. Su novio prepotente no es de nada. Leo quiere comerla, que le quite la ansiedad. Nunca te vi, yo voy a colaborar. Hacerle media hora, sabe que esto es una locura, que solo chocando se cura. Deja que te quite la ropa, que te como la boca, que te enciende de loca, lo que te provoca. Deja que te quite la ropa, que te como la boca, que te enciende de loca, lo que te provoca. No entendemos con la mirada, esta noche se bebe, se prende y se maja. No entendemos sube el dedo de una vía hay que aplicarla. No entendemos con la mirada. Esta noche se bebe, se prende y se maja. No entendemos con la mirada. Y cuando sube el dedo de una vía hay que aplicarla. No hay que decir nada, nos comemos pa' matarnos la ansiedad. Prendo un leño y destapo una botella de vino pa' empezar. Empiezo lento como a ella le gusta y luego con maldad. Y le damos la noche entera. Se prende y se maja. No entendemos con la mirada. Y cuando sube el dedo de una vía hay que aplicarla.